Espera, no pots dir donar l'ordre... No pots dir... L'Íñigo dona l'ordre d'obrir el micro, sí. I quan s'obre el micro fa... I luego has tu i les dos palmes. És una estusagada d'aquestes que et pillen, pillen per sorpresa. Que la gent en casa estarà pensant, dirà, uno le pega a l'altre para que l'altre tosa i així empieza en el programa. Sí. Doncs pues és més o menys així, amb una persona a les vies de so, que és el Jordi Medrano. Jorge. Ole. Medranis. I ja sabeu, les ganes de riure i de passar-ho bé de cada dia. Sí, evidentment, tenim un compromís amb l'humor, sí. amb el riure dia a dia, perquè amb la que està caient... amigo. Con la que está cayendo. És important riure. I aquest compromís ens porta a demà oferir-vos un gran programa, malgrat que sigui homenatge. Festiu, un programa homenatge a l'humor. Quina festa és demà? La Constitució. La Constitució. Bueno. Sí, sí, hi ha una Constitució a Espanya. I divendres, malgrat que hi hagi gent que fa pont, felicitats, sí. Que feu pont, també farem un programa, però no homenatge a ningú dels guais. No, un programa de debò, però jo no vindria a veure el programa. La mala notícia és que el Medrano ha trobat les risses enllaunades. No, sí. Però no les farà més. No, ja està. No, Medrano, estate quieto que te corta la mano. Medrano, especialista@canadaser.com. Si vols demanar alguna cosa per fer el programa, envia un mail aquí, ¿vale? Perquè ja no parlem per telèfon. I a secundàrios. I guess I wasn't feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh. Doncs per començar el programa tenim molts temes a sobre la taula, però molts, moltíssims, no? Per exemple, tenim el tema de, bueno, de l'arraconament embogit del català que ha proposat el ministre Wert amb aquesta reforma d'educació. Això seria un tema. El tema de Toni Albà demanant que la gent no vagi a veure la Carmen Machi. Arriconant a la Machi. A la Machi. El tema, també, un altre tema, que sembla que tothom ha agafat un refredat en aquests primers dies de fred. Jo, per exemple. Nane, per exemple. Molta gent, no?, ha agafat el refredat. Però jo crec que el primer és el primer. Bueno. O sigui, lo primero es lo principal. Exacto. I el primer sou vosaltres, els oients, la gent que ens truca. I una d'aquestes persones és el Richie. O sigui, nosaltres, la prioritat sou vosaltres. I el Richie ara mateix és la nostra prioritat. Hola, Richie. Hola. Hola, Richie. Richie, t'has posat... Hola. Què tal? Pues bien. Bueno, regu. Ara lo veréis. Ya, porque dices, estoy regu y me gustaría pediros algo. Un favor. ¿Qué pasa? ¿Qué favor? ¿Qué es? A ver, depende, a ver. Un favor, mira, el otro día me entraron a robar a mí en la tienda. ¿De qué va la tienda esta? Vendemos caracoles bonitos. ¿Caracoles bonitos? Sí. El caracol bonito, que la concha del caracol, que está así como pulida y abrillantadica, ¿no? No. Para decorar, ¿eh? No. Caracoles de suelo, caracoles de caracoles normales de comer, caracol. Caracol que chupamos siempre. El caracol. El caracol de comer. Bonitos. Vale, pero los vendemos bonitos. Porque a veces la gente, nos hemos dado cuenta, sobre todo los niños, no quieren comer caracoles porque les dan asco. Bueno, mi sobrino se mete los caracoles a kilos, ¿eh? Bueno, tu sobrino... De futuro. Sí, menja. De futuro. Sí. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de esa circunstancia y por eso hemos montado, yo y mi cuñado, una tienda de caracoles bonitos que no dé asco comer. Bueno, es que no sé, a mí, por ejemplo, me da asco comer caracoles, pero bueno, es que nunca he visto un caracol bonito, los caracoles... ¿Eh? Bonitos, pues los hay, bonitos. Ah, sí, vale. Sí, hombre, nosotros los seleccionamos, los criamos Hemos separado genéticamente a los bonitos. ¿Pero cómo es un caracol bonito? ¿Así que melena rubia o lo brazo? No. No, los caracoles no tienen pelo. Ya. ¿No sabías? Sí, claro, no lo sé, pero te estoy preguntando. Los caracoles básicamente son como los demás, pero tienen ojos bonitos. Unos negros, redondos ojos. Que cuando te lo vas a comer, no puedes evitar decir... ¡Ojazos! ¿Cómo? ¡Ojazos! ¿Te entra así, te vuelves amanerado cuando te vas a comer un caracol de esos? No. Yeah, eres más de caracol que de ostras tú, ¿no? ¡Que no! Ya. Entonces dices que te entraron a robar en una tienda de caracoles bonitos. Sí, pero ese no es mi drama. Drama es lo que me acongoja sobre todo es que el ladrón... Pistola en ristre, sí. Entró en la tienda y dice, y estábamos ahí, y dice, a todo al suelo. Y los que estamos los clientes y comprando caracoles y yo, pum, al suelo boca abajo. ¿Qué clase de ladrón entra en una tienda de caracoles bonitos? Pues uno que sabe que hacemos bastante caja, listo. Y entonces, vale. Y os estiraste boca abajo en el suelo, sí. Y el problema es que tú eres alérgico al polvo y que... Lo peor es que en ese momento, sin que yo me diera cuenta, el ladrón se ve, que cogió mi móvil. ¿Te robó el móvil? Sí, lo cogió un mensaje. No lo robó, sino que me lo cogió para usarlo. Lo cogió para usarlo. Para usarlo, y envió el siguiente mensaje. Espera, que lo abro, está aquí. Dice, Sony, amor, ya tengo el dinero para nuestro nido de amor en Bargadá. Te quiero, Richie. Bargadá, lo escribió con A, sí. Bargadá. Y lo envió a la tal Sonia esta, entonces, cuando yo llego a casa por la noche, sin saber que el ladrón me había cogido el móvil... Porque el móvil te lo devolvió. Lo dejó ahí otra vez en la mesa. Vale. Pues mi mujer por la noche me coge el móvil, ve este mensaje, bueno, claro. No veas cómo se ha puesto... Pero una cosa, ¿has leído el mensaje? Pone, te quiero, Richie, o sea que el ladrón se llamaba igual que tú. Casualmente se llamaba igual que yo. Joder, Richie, además Richie, no Ricardo, ni Ricardito, Richie. Ni Ricky, no, Richie. Y claro, ahora mi mujer está convencida de que tengo un amante, normal. Que me quiero ir a la Bergueda. Normal. Y bueno, entonces, ¿qué, Richie, qué nos pides que a nosotros...? A ver si puede ser que el ladrón nos esté escuchando, por favor, que llame a mi mujer y le explique todo esto, que yo no quiero el dinero, el dinero que se lo quede. ¿Qué no te importa? ¿Vale? Que se compre el nido de amor ese, pero por favor que aclare este malentendido. Vale, pues, ¿sabes cómo se...? Richie, ladrón Richie, si estás escuchando el programa de radio, por favor, ponte en contacto con nosotros, no es para devolver el dinero, no vamos a localizar tu llamada, simplemente es para que aclares con la mujer de Richie, del Richie 1, el problema este que has creado tú. Muy bien, es eso. No llama a nadie, ¿verdad? ¿Eh? No llama a nadie, ¿verdad? Espera. No llama a nadie. ¿No? Me dice que no, que la línea no... Cago en la mar. Ya. Pues hostia, no podemos estar todo el día esperando. Oye, ¿qué vas a hacer entonces? Pues nada, pues separarme de mi mujer. Si no me quiere, si ya no confía en mí, pues nada. Irme de casa con muchísima tristeza y empezar una nueva vida en algún sitio bonito. Bueno, venga. Pues, nada, oye. Hasta luego, entonces. Suerte. Adiós. Creo que ya se lo han tragado todo. Qué feliz soy. Yo también, Sonia. Que le den a mi mujer. Que le den. Nunca confío en mi negocio de caracoles, ¿sabes? Nunca confío. No han colgado, ¿verdad, Medrano? ¿Espera? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Ah, que no había colgado. Estamos aquí todavía, no has colgado, ¿no? Ah, no había... ¿Se ha oído? Sí, lo hemos oído todo. ¿Y qué quieres que...? ¿Y se ha entendido la trama? A ver, lo que me ha parecido entender es que no existe el ladrón, que el mensaje lo enviaste tú para que tu mujer desconfiara de ti y así tener una excusa para que ella te dejara no dejarla a ella, porque no tienes pelotas para dejarla a ella, necesitas una excusa barata, de cobarde, y tú provocar la separación, pero que fuera ella la que diera el paso y no tú, ¿verdad? Eso es lo que has hecho. Sí. Es esto, ¿no? Y ahora mismo estás con Sonia, que es tu amante. Exactamente, pues vale. Me habéis pillado. ¿Y por qué no me llamas? No sé por qué me llamas. Pues mira, pues porque soy así una persona así. Porque me gusta tramar. Bueno. ¿Pero por qué? Porque te gusta tramar, pero absurdamente, porque no hacía falta que me llamaras para nada. No, para que quedara constancia en toda Cataluña. Bueno, ya. Pues nada, oye. Dejo. Suerte. Adiós. ¿Es que nos han pillado? Sí, cariño. No, pero no te preocupes, pasó, ¿vale? Mira, ponte mirando ahí. No. ¿Sí, cariño? Más agachadita. Sube el culete. Vale. Oiga. Oiga. Cuelgue. Espera. ¿Hola? Cuelgue de una vez. No he colgado. No has colgado. Johnny, que no he colgado. Que no has colgado, vale ya, hombre. Estará tu madre escuchando. Cuelga ya. Colgar de una vez, por favor. Es que claro, han llamado ellos. Claro. You could be my white knight, I could be a fairy tale. és molt estrany aquests dies, aquesta època que estem vivint, no trobar-se algú que es queixi de la seva situació laboral. És molt difícil veure algú que no pensi que és una persona desgraciada, que la vida és molt injusta, que li està tractant molt malament. Doncs bé, perquè agafem una miqueta tot això en perspectiva, perquè posem els seus peus a terra, hem decidit convidar a una persona que realment ho estava passant malament, una persona que té realment dret a queixar-se, que ho està passant malament, o que té una vida molt dura, més aviat. Pablote. Hola. Què tal? Buenos días. Pablote, me pongo en pie para decirlo, tío. Eres minero. Sí. Minero. Oye, ojo, todo el mundo quejando, tú te quejas, hostia, yo estoy aquí prendo faena, ¿cuántas horas? Minero, trabaja en la mina, en la mina. Y no una mina, en Asturias, picando carbón. En una mina de carbón Trabajas en una mina de carbón de Asturias. Del Consejo de Asturias. Consejo. Desde hace 25 años. La minería es una de las profesiones más duras que hay y no está demasiado bien pagada porque te estás jugando la vida ahí. Mm. Es un trabajo sacrificado, sí, insalubre. Sí, porque las condiciones, pues sí. Y, tienen la vida como un futbolista, es muy corta. Mm. Sí, sí, verdad. No, sí. Hay mineros viejos, ¿verdad? Que mineros viejos, pero bueno. Parecen viejos, pero en verdad de 25 pasan pocos. Mm. Pero claro, volver cada día a casa con la cara. Con la cara y las manos tiznadas de negro, la boina calada en la mano, el pitillo apagado entre los labios, ¿sabes? Cariño, que han cerrado la mina, ¿sabes? Oh. Este rollo, ¿no? El esfuerzo físico que supone tener que picar, físico y mental, estar picando cada día, el grisú, martillo. Y el grisú, que siempre amenaza. Exacto, exacto, exacto, el grisú. Pero todo el grisú. No, porque no. Luchando contra el grisú, por ejemplo, y la falta de oxígeno, falta de luz. No, respirando mierda. No, espera. Solo espera, hombres espera, ahí espera, abajo. Espera, ahí tío, espera, ni una teta, ni una chica. Esperar, tío. ¿Qué? Que trabajo, yo trabajo en administración, ¿eh? ¿Cómo que administración? Que trabajo en administración. Pero me has dicho que eras minero. A ver, minero. Soy minero. Soy minero. Trabajo en la mina de carbón, pero de administrativo, en oficinas. Ah, coño. Entonces, no eres minero. No, sí, trabajo en una mina. Trabajas en una mina, pero no eres minero. Pero eso es ser minero. Eso no es ser minero. ¿Cómo que no? Para mí sí que es ser minero. Eso no es ser minero. Sí que es ser minero. Pablote. ¿Qué? Estás equivocado. Pues vale, pues no me respetas. Estás equivocado. No me respetáis porque soy minero. No, eres minero, no eres minero. No te respetamos porque eres gilipollas. ¿Y tú, mierda? Vamos a calmarnos. A ver, cuando tú vas a renovarte el carnet del Barça, sí, te atiende un señor, sí, que dice, oye, mira, voy a renovar, es un administrativo, un tío que está ahí cogiendo todos los datos. Trabaja en el Barça. Sí. Pero no es futbolista. No, ¿cómo que no? No, futbolista. No, para mí sí, es del Barça. Pero sí, a ver, no. Pues para mí sí. A ver una cosa, ¿tú trabajas bajo tierra? Pues sí, claro que sí, en la mina, 100 metros bajo tierra. La oficina tenía abajo. Abajo, pues claro, arriba, mina. ¿Qué os cuesta porque tener somos mineros. No sois mineros. No. Pero tú te manchas las manos. A ver, ¿tú llevas la boina calada ahí en la mano? No. ¿Verdad que no? ¿Llevas las manos tiznadas de negro? Pues no, porque estoy en administración. Depende. Si he de cambiar el tóner, sí. Si he de cambiar el tóner, las manos las llevo tiznadas de negro, ¿vale? Pero no es una labor administrativa, no es duro, no es el trabajo del minero. No estás ahí jugándote la vida, tío. Pero resuelvo cuestiones administrativas, minero. Minero administrativo. Minero. En la tarjeta pone minero administrativo, porque trabajo en una mina. Pero a ver, no... Sí, pero no me parece... Bueno, basta, ya me cago en la mar. No. ¿Tú no crees que no es duro mi trabajo o qué? Cuando... A ver, ¿qué? ¿Es duro tu trabajo en qué? A mí cuando me viene un minero y me dice, señor Pablote, me he cambiado de banco. Sí. ¿Vale? Arrégleme los papeles, por favor, para el siguiente ingreso. Sí. ¿Quién es el que se queda pringando? El señor Pablote. En cambio, tú. El minero se va tan tranquilamente a casa a descansar despreocupadamente. Mm. Y cuando se acaba el tóner, ¿qué? Y cuando se acaban los clips, ¿qué? ¿Te crees que los mineros que pican piedra les importa una leche ese tipo de problemas? No. No. Ellos llegan a casa, se duchan, guardan el pico en una funda y a descansar. A comer gambas y a beber whisky caro. Enfundados una bata de seda. ¿Sí? Mientras que el señor Pablote ha de llamar al del tóner para que a primera hora podamos tener fotocopias en la mina. Me cago en la mar. Porque sin fotocopias la mina no va. No va. Claro. Porque va y fotocopias. No va. Pues, de que ir, ¿no? Pues no va. Y el tóner se gasta mucho, ¿eh? Gastáis mucho, ¿eh? Mm. Hostia, pues era visto así. No lo habían pensado desde mi punto de vista. El no me he puesto en tu lado. El minero picador, el de las fotos, sí, el de la postal, el de la cara negra, el de la canción. Exactamente. Llega a su casa y se pone un platito de olivas gordas y taquitos de queso y un vino de Borgoña mientras lee el periódico. Mientras el minero administrativo, el que está oculto, al que no se le respeta, tiene que revisar que se haya hecho los pagos de IVA, de los pagos de IRPF, que la mina abre y cierra a tal hora, las vacaciones de los mineros. ¡Administrar, cojones!

mira, no, el Jordi Medrano nos pregunta cuándo nos vamos a pagar un cafelito. No tenéis cuartos, Jordi, jamás, no tenéis cuartos. Jamás. No tenéis cuartos. Pregunta por la radio, jamás hemos pagado a nadie nada. Cada uno se paga lo suyo en el bracafé. No, el que sí que fem es pagar els nostres cafés, els nostres propis sí que els paguem. Bueno, cuando la paqui no se gira. Però a un preu, exacte, però a un preu, jo crec que... Ara que la paqui se gira, hasta luego. És que no acostumem a parlar de lo barato, lo econòmic que surt, prendre's un bracafé. Tu vas ara, jo què sé, no vull criticar, però... Vas a qualsevol cafeteria... Guai, cafeteria guai, i d'aquestes amb got de plàstic gran... La calidad de Pedralbes o de les Rambles mateix. No, i d'aquí prop... Tasca! I foten unes tasques. Calidad de precio és indiscutible. En canvi, el bracafé té preu de barri. Un 25. És preu de barri, exacte. És preu del mercat, del costat... I està al centre de Barcelona. El nostre bracafé, hi ha molts bracafés, però el nostre, el que som duenys, és aquí al centre. Quan baixeu al centre i voleu prendre un cafè barato, de barri, a preu de barri. No, veritat. Aneu al bracafé. La relació qualitat-preu és... Orquinaona i una altra. La relació qualitat-preu del bracafé és extraordinària. Ja l'he dit, ja l'he dit. Més informació la trobaràs a bracafé.com, si no et creus el que diem aquí. Si és així de... que no me lo creo. No me lo creo. Pues ves al web. Ves tu. Maquíssim. Que maco això. Sí. És que fa dies que no convidaven a la nostra ambaixadora de... del bon rotllo, podríem dir, no? De la pau. Això és una puripurines. Hola. Què tal? És una persona que... Bueno, és el rincón del rencoroso. Sí. És tu dediques a posar pau entre les persones que treus ferro als problemes. Sí, limar asperezas, hacer que la gente se entienda. Así, porque, Puri, la gente vive, mucha gente vive con esa, ¿sabes? Con esa manchita negra en el corazón. Tienen los corazones un poco manchados. Y yo estoy aquí pues para poner ese detergente que les hace falta para que sus corazones vayan limpios. Claro. Por la vida. Bueno, pues veo que has venido con... De Egipto has estado, ¿no? ¿Me has dicho pues antes? Sí, como sabéis, allí el ambiente está un poquito movidito y fui allí para impartir unas clases de Reiki. Uh-huh. Y para relajar el ambiente. Y... Pues no parece que el Reiki haya hecho mucho efecto, ¿no? Que te lo metas por ahí, han dicho, ¿no? ¿No? El Reiki. No. Suerte que sé un poquito de karate y me pude abrir paso entre la menos gente mal. Para llegar hasta el aeropuerto y salir de allí por patas. Ya. De aquella mierda. Bueno, pues quizá Puri los tuyos son un poco unos problemas más locales, ¿no? O sea, y veo bueno, que... ahí me manejo bastante. Yo en el tête-à-tête, en el cuerpo a cuerpo, mejor, ¿no? Me manejo mejor. Veo que no viene solo. ¿Quién es este labriego arremangado? Pues tenemos aquí, nos acompaña hoy Astrónomo. Astrónomo. Hola, ¿qué tal? Hola, Astrónomo. Astrónomo está así por una cosa que le ha pasado con su padre. Ya sabes, las relaciones padre-hijo, ya sabes qué complicado que son. Cuéntanos. No te digo qué. Espera. Astrónomo, cuéntanos qué ha pasado con tu padre, venga. Pues que el otro día mi padre... me atropelló. ¿Tu propio padre te atropelló? ¿Tu padre te atropelló? ¿Dónde y cómo pasó eso? Mi padre y yo trabajamos juntos en el campo. Uh-huh. Y bueno, a veces, quieras que no, surgen discrepancias y discutimos. Sí. Pon la patata aquí, recógela allá. Exactamente, tú has arado menos que yo. Tú has cogido, has bebido más del botijo. La burra es mía, no exacto, tuya. Exacto. Bueno. El caso es que el otro día, después de discutir, me pasó con el tractor por encima. El tractor por encima. ¿Y cómo ocurrió eso? Muy lentamente, como en cámara lenta. Claro. Ya sabes, ¿no? Un tractor no... El tractor no... No es un bólido. No. Así que tuve bastante tiempo para ver que venía hacia mí y... Ya, pero Astrónomo, ¿por qué no te apartaste? Ojo, porque yo confiaba hasta el último momento en que no me iba a atropellar. Es mi padre, ya lo he comentado, claro, ¿eh? Pero te equivocaste. Dios mío, ¿y cómo estás vivo? ¿Eh? ¿Cómo que estás vivo? ¿Cómo que estoy vivo? Vale, porque me acurruqué muy fuerte, muy fuerte, como una roca, hice de mí un ovillo y no me pasó nada. Está claro que la gente de campo sois como unas bestias. Desde luego que sí. Y cagáis cuadrados. Pero estarás enfadado con tu padre, supongo, ¿no? Todavía. Sí, pero no porque quisiera atropellarme. ¿Ah, esto no? Es normal entre gente de campo. Hay veces peleas y lo normal es que agarremos lo primero que tenemos a mano, que es el tractor, ¿vale? Es más que nada lo que me molesta es que se dio a la fuga. Encima se dio a la fuga. ¿Y ahora dónde está tu padre? ¿Está fugitivo por ahí? ¿Lo persigue la Guardia Civil? No, estará en casa, supongo, vaya. Él se dio a la fuga, pero luego a las 2 y ya estaba en casa comiendo. Ya, y me imagino que esa comida debió ser un poquito tensa. Muy violenta, porque estar allí sentado comiendo juntos después de lo que pasó... Ya. Pues imagínate, ¿no? Te reconcome el rencor, ya. A uno le pide el cuerpo, pues claro. Coger su propio tractor y pasarle por encima a él, claro, ¿no? Lo entiendo. Entonces yo quiero saber si a padre se le ha pasado ya o quiere seguir atropellándome y cómo yo debo reaccionar. Pues mira, Astrónomo, Pregúntaselo tú mismo. Está al teléfono. Señor Tomás. Hola. Muy buenas. ¿Qué hay? Pero si padre no tiene teléfono. Tiene aquí su hijo. No, pues tiene el teléfono. He bajado el teléfono del bar. Del economato. Del bar. Ah. Astrónomo. Qué bueno, padre, ¿qué? ¿Se ha pasado ya el calentón o ya cómo? Ya está, ya está. Está pasado. ¿Seguro? Pasamos página. ¿Seguro? Yo ya ni me acuerdo de que te atropellé. Pues, ¿vale? Pues vale. Ni me acuerdo ya. Pero, ¿vale? Pero bien que me atropellaste, ¿eh? Bien, no sé, ya ni me acuerdo. Venga, amigo, hijo mío, quiero decir. Le están llamando por la otra línea. Sí, espera, no, estamos en el bar este. Que tiene cuatro líneas el bar. Te dejo que está la máquina caliente, venga. Bueno. Bueno, pues parece adiós, que... Adiós, padre, nos vemos. Parece adiós. Que colgar ya de una puta. Parece ya que la cosa se ha arreglado, ¿eh? ¿Te encuentras mejor, astrónomo? Muchísimo mejor. ¿Cómo, dónde vas a parar? Pues venga, ala con tu padre allí a plantar nabos. Esta ha sido la historia de astrónomo, pero mañana puede ser tú el que esté aquí. Así que antes de hacer las cosas, como dice un proverbio zen, cuenta hasta zen, 100. Hasta 10, ¿eh, señora? Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán, tres excelentes humoristas, muy guapos además, que presentan un maravilloso programa de humor que no debéis perderos. Veo muchos planes en tu vida. Veo buenos restaurantes, masajes, escapadas, una casa llena de tesoros, planes con niños. Y podrás ahorrar mucho. ¿Cómo no sea con Planeo? En Planeo.es encuentro siempre ofertas increíbles de ocio, viajes y productos con hasta un 70% de descuento. Planeo.es, cuando pagas menos, disfrutas más. Otra vez reunión de escalera y otra vez escuchar a la del tercero. Es que las de la limpieza no limpian. Con Sermali le garantizamos que esto no le pasará. Para su escalera o su empresa, quédese con este nombre. Sermali, la mejor solución. Pídanos un presupuesto sin compromiso en el 93-353-5399 o bien entre en sermali.es y conózcanos. Sermalhi.es. El periòdico t'ofereix un set de 5 paelles ecològiques Magefesa. Per només 9,95 €, una paella de gran qualitat apta per a tot tipus de cuines. Aconsegueix cada cap de setmana les paelles Magefesa amb el periòdico. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Y también en Sabadell. Ja no són temps de reis. El Nadal necessita el Pare Noel, un símbol mundial del Nadal. Si no vols camells rondant els teus fills i estàs en contra de l'explotació de mines de carbó, vota Noel. Consulta el programa granvia2.com. Gran Via 2, referèndum Nadal 2012. Pues eso que llaman amor. Rafael vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Yo soy aquel. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en Ticketmaster.es. Sí, va, sí, sí, va, sí, ja va. Música. Gràcies. Som Buenafuente i Romero. Del 12 de desembre al 6 de gener serem al Teatre Artèria Paral·lel amb Nadie Sabe Nada. Improvisació total. Venda d'entrades a Ticketmaster. Jo podré ballar claquet despullat. Sí, sí, sí, va. A Miró reformem les nostres botigues i liquidem petits i grans electrodomèstics, informàtica, imatge i so amb un descompte de fins al 40%. Dijous i dissabte obrim. Mira, mira, mira. Grulla, tienes un poco tiempo. ¿Qué pasa, y un minuto. Grulla, para hablar de animales, mira que ens agrada parlar en aquest programa de animales, de plantas y de bichejos, pero... No, y a mí me gusta, El temps es tira sobre. ¿Qué tal si vienes? ¿Por qué no vienes él? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes mañana pasado? No, mañana no puedo, me voy de puente a... Bueno, puente, le digo puente, yo voy a pescar lucios. ¿Y pasado? Allá me quieren saber. ¿A casa Lucio? ¿Y pasado? Bueno, a casa Lucio iremos luego a comer huevos. ¿Y pasado? Bueno, estoy todo el fin de semana en Mequinensa. Vale. Todo el fin de semana en Mequinensa haciendo una... Bueno, estamos estudiando lo que es la flora autóctona y de allí. Pero me gusta mucho que... aún mantenga este rincón verde, esta búsqueda de la comunión con la naturaleza, ¿no? Que intentamos hacer entre todos aquí. Me gusta este apoyo y yo siempre seré fiel a vosotros. ¿Vale? Chao, sois mi secuaya. Chao. ¿Ya estáis?